is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. But now you should be somehow realize that you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Pues esta sintonía en la jornada de los lunes al mediodía nos indican que entramos en un momento en el que nosotros vamos a hablarles de libros, de literatura, o más bien de propuestas literarias actuales dentro de esa narrativa actual que les recomendamos nosotros cada lunes a principio de semana con Librería El Alambique. Para ello ya se encuentra con nosotros su regente, Isa Vázquez, a quien vamos a pasar a saludar. Isa, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues propuesta literaria que va a ofrecernos en el día de hoy y que van a estar centradas, pues en concreto, en la lectura para los más pequeños de la casa, para los jóvenes y para los menores, porque aunque también vamos a contar con narrativa actual, hoy te has traído un bloque considerable de libros para bueno, pues para toda la familia, ¿no? Podemos decir. Pues sí, hoy he pensado un poco desde los más pequeños hasta el adulto pasando por el adolescente. Uh-huh. Y de hecho, los más pequeños, pero pequeños pequeños, los que están aprendiendo, ¿no?, a leer, que mira que es difícil pues intentar, ¿no?, inculcar precisamente el gusto por la lectura entre los más pequeños. Cuesta muchísimo trabajo con esas pantallas que nos distraen tanto, sobre todo a los menores. Y bueno, pues hay aquí propuestas para ello, ¿no? Pues sí, esta vez pues os propongo para los más pequeños que esta colección, que se titula Aprende a leer en la escuela de monstruos, es una colección de varios libros y demás. Y bueno, ahora voy a hablar un poco de uh-huh. ellos y demás y vamos a hablar de los otros libros que os propongo. Exacto, los dejamos para el final, los más pequeños como siempre, ¿no? Y vamos pues por la propuesta literaria que nos trae dentro de lo que es la narrativa actual. Vamos a hablar de un libro, vamos a hablar de Romper el Círculo, de Colleen Hoover. No sé si se pronuncia de esa manera, pero bueno, tú me lo dices ahora, Romper el Círculo. Romper el Círculo, pues sí, esta es una novela actual. Uh-huh. Y bueno, la propongo porque, bueno, pues hay bastantes lectores que siguen a esta autora. Uh-huh. Y bueno, como he dicho, es un libro para adultos y bueno, si eres de estos lectores a los que le gusta pues estar al día de estos fenómenos editoriales y bueno, y que no te pierdes ni una novedad interesante, pues aquí tenemos a este título, como es El Romper el Círculo. Es la primera entrega, ¿vale? Porque ha salido hace poquito la segunda parte de Romper el Círculo y que se titula Volver a empezar, ¿vale? Pero en esta ocasión, pues bueno, pues voy a hablaros de esta primera, ¿no? Hablar un poco de Colleen Hoover, que bueno, pues decir que es nacida en Texas en el 79 y bueno, decir que procede de una familia humilde y de hecho pues ella siempre ha llevado una vida muy sencilla. Incluso después de convertirse en un fenómeno editorial y vender 20 millones de libros, pues Hoover pues no ha renunciado a su sencillez. Y bueno, decir que ¿sabías que la autora sigue viviendo en una granja donde se crió con su madre y su hermana? Pues sí, todavía ella sigue viviendo, aunque, bueno, pues claro, con tanta venta de libros, pues bueno, pues su poder adquisitivo ha aumentado, pero no, ella sigue viviendo en una granja allí en Texas. Pues bueno, decir también que esta autora, pues tiene su estilo propio. Sí. Y bueno, pues que eso, que no se ha querido encasillar en un solo género, ¿no? En realidad se siente cómoda pues cambiando de uno al otro, como bien puedes comprobar, pues si repasamos sus obras, pues la que encontrarás novela romántica, contemporánea, incluso thriller. Y bueno, decir un poco más de ella, uh-huh. pues ella misma huye de las etiquetas, ¿no? Y se define ante aquellos que las quieren pues encasillar, ¿no?, en un tema concreto. Y a pesar de una meteórica carrera que le ha llegado ahora al éxito, ¿no?, de haber vendido, como he dicho anteriormente, 20 millones de libros y de haber ganado pues algunos premios, pues eso, sigue como que sigue esta autora pues que confesando que eso, que el peor síndrome de ella es pues eso, el peor síndrome de la impostora, ¿no? Porque lo confesó en una entrevista a la revista Fortnite en 2021, que se reconocía como eso de ser la primera, ser sorprendida, ¿no? Por el éxito conseguido en sus novelas y en especial con Romper el Círculo, que la ha convertido, pues eso, en un fenómeno digno de estudio. Sí. Bueno, pues hablar un poco, ¿no? Quizás de las claves del éxito de esta autora, uh-huh. pues que eso, en sus obras, pues radica la autenticidad de su historia. En Romper el Círculo, la autora se basó en una experiencia personal y la novela nos explica la relación entre Lily y Ray y al mismo tiempo que ahonda en el pasado de la protagonista, en su primer amor y en sus traumas. Cuestiones como el maltrato emocional y físico o el abuso sexual pues aparecen también en esta obra. Ella misma confiesa que es el libro más difícil que ha escrito y asegura que con él mismo pues ayuda a defender a las víctimas de la violencia doméstica. Mm-hmm. Bueno, pues es un fenómeno pues de fan orgánico, como algunos dicen, porque gran parte de la popularidad de esta autora pues se debe a que sus fans, de forma orgánica, pues ha convertido a la autora en un éxito únicamente hablado de su libro en redes sociales. Uh-huh. Se dice que ella es la autora más popular de TikTok porque allí es una de las autoras de referencia. Sus lectores pues han dicho que de ella muchas cosas como, no sé, como algunas anécdotas, dice, me apuñaló en el corazón igual que todos y cada uno de los libros de Colleen Hoover. O este libro sobre el duelo, el amor, la amistad y la familia me llevó a una montaña rusa emocional. Al leer estos libros, pues hay algunos comentarios, ¿no? Y se entiende que la autora y su obra pues hayan llegado pues a mucha gente. Uh-huh. Bueno, y es una superventa internacional que tiene publicado muchísimos libros, pero en español no tanto, ¿no? Que es lo que tú decías antes. Ahora se está publicando con esta serie, con el primero de los libros, Romper el Círculo. Sí, con la otra de Volver a Empezar, de que vamos a estar recién ya a la venta. Y sí, tiene muy poco publicado en español. Y en español es Planeta, ¿no? ¿Quién se lo publica? Sí, la editorial es Planeta, la que se lo publica. Y eso es una relación amorosa en la que la protagonista pues es Lily. Y bueno, que eso dice que no siempre la ha tenido fácil esta mujer, pero eso nunca le ha impedido luchar por la vida que quiere y ha recorrido un largo camino para llegar donde está ahora. Su vida comienza a cambiar el día que Rael Candy, un extraordinario neurocirujano, pues se fija en ella. Y Riley es asertivo, terco, tal vez incluso un poco arrogante, pero también es sensible, tremendamente atractivo, brillante y tiene una habilidad total por ella. Todo en él es perfecto, salvo su completa aversión a las relaciones. Así que cuando Lily se da cuenta de que ella es la excepción a su regla de no tener citas, no puede evitar preguntarse por qué ha tomado esa decisión. A medida que las preguntas sobre su nueva relación le asaltan, también lo hacen los pensamientos sobre Atlas Corrigan, su primer amor y un vínculo con el pasado que dejó atrás. Él era su alma gemela, su protector. Cuando Atlas reaparece repentinamente y Rill comienza a mostrar su verdadera cara, todo lo que Lil ha construido con él se ve amenazado. Es una historia de amor ahí en el que muchas personas parecen al principio pues parecer, no sé, simpática o... Uh-huh. Dan una cara y después muestran otra, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Pues bueno, pues esto es lo que nos viene a decir aquí la autora Colleen Hoover con su libro Romper el Círculo. Uh-huh. Bueno, pues Romper el Círculo de Colleen Hoover, autora de ese éxito superventa, ¿no? Internacional. Vamos a escuchar, si te parece, un fragmento de Romper el Círculo. Muy bien. Vamos a quedarnos con esta historia. Desde la baranda donde estoy sentada, con un pie a cada lado, miro la caída de 12 pisos que me separa de las calles de Boston y no puedo evitar pensar en el suicidio. No en el mío. Mi vida me gusta lo suficiente como para querer apurarla hasta el final. Estoy pensando en otras personas, en las razones que llevan a alguien a decidir acabar con su vida. Me pregunto si se arrepentirán, si durante los segundos que pasan entre que se sueltan de la cornisa e impactan contra la acera, miran hacia el suelo que se acerca a toda velocidad y piensan, «Mierda, la he cagado». Diría que no. La muerte es algo en lo que pienso a menudo, y hoy con más motivo, teniendo en cuenta que acabo de pronunciar, hace apenas 12 horas, uno de los panegíricos más épicos que la gente de Plethora, en el estado de Maine, ha presenciado en toda su vida. Bueno, vale, tal vez épico no sea la palabra más adecuada para definirlo. Tal vez sería más adecuado llamarlo desastroso. Supongo que depende de si me lo preguntas a mí o de si se lo preguntas a mi madre. Mi madre, que probablemente no volverá a dirigirme la palabra hasta dentro de un año. El panegírico que he pronunciado no va a pasar a la historia, eso está claro. No ha sido como el que pronunció Brooke Shields en el funeral de Michael Jackson, o el de la hermana de Steve Jobs, o el hermano de Pat Tillman, pero ha sido épico igualmente. Al principio estaba nerviosa. Al fin y al cabo estamos hablando del funeral del prodigioso Andrew Bloom, el adorado alcalde de mi ciudad, Plethora, Maine, que era también dueño de la agencia inmobiliaria más importante del municipio. Marido de la adorada Jenny Bloom, la auxiliar docente más venerada de todo Plethora, y padre de Lily Bloom, la chica rara con ese pelo rojo tan poco formal, esa que se enamoró de un sin techo para gran vergüenza de su familia. Esa soy yo. Yo soy Lily Bloom, y Andrew Bloom era mi padre. En cuanto acabé de pronunciar el panegírico, cogí un avión de vuelta a Boston y me colé en la primera azotea que encontré. Insisto, no tengo intención de suicidarme. No pienso saltar desde la azotea. Pero necesitaba aire fresco y un lugar tranquilo. Y es imposible encontrarlo en mi apartamento, ya que vivo en un edificio de 3 plantas sin azotea. Y para empeorar las cosas, mi compañera de piso se pasa el día cantando. No se me había ocurrido que haría frío aquí arriba. No es insoportable, pero tampoco es agradable. Aunque al menos veo las estrellas. Los padres muertos, las compañeras de piso exasperantes y los panegíricos cuestionables no parecen tan terribles cuando el cielo está lo bastante despejado para apreciar la grandiosidad del universo. Me encanta que el cielo me haga sentir insignificante. Me gusta esta noche. Espera, voy a escribirlo otra vez, porque va a ser más preciso si lo escribo en pasado. Me gustaba esta noche. Pero, por desgracia para mí, la puerta acaba de abrirse con tanta fuerza que espero ver aparecer a un humano disparado. La puerta se cierra de un portazo y oigo pasos rápidos. No me molesto en mirar. Sea quien sea, dudo que me vea, porque estoy en un sitio muy discreto, en el murete que sirve de baranda, a la izquierda de la puerta. Ha entrado con tantas prisas que no es culpa mía si piensa que está solo. Suspiro en silencio. Cierro los ojos y apoyo la cabeza en la pared estucada a mi espalda, maldiciendo al universo por haberme arrebatado mi momento de paz e introspección. Lo menos que podría hacer el universo para compensarme es asegurarse de que la persona que ha entrado sea una mujer y no un hombre. Si voy a tener compañía, preferiría que fuera femenina. Soy bastante fuerte y podría defenderme de muchos hombres, pero estoy demasiado cómoda y no me apetece quedarme a solas con un desconocido en plena noche. Si me sintiera insegura, querría marcharme y no me apetece hacerlo. Como acabo de decir, estoy a gusto aquí. Finalmente, vuelvo la cabeza hacia la izquierda y mis ojos se posan en la silueta asomada al muro. Y no, no ha habido suerte. Es obvio que es un hombre. Aunque está inclinado, se nota que es alto y ancho de hombros, lo que contrasta con la fragilidad que transmite al sujetarse la cabeza entre las manos. Desde donde estoy me cuesta distinguirlo, pero su espalda sube y baja cada vez que inspira hondo y suelta el aire. Parece estar a punto de sufrir una crisis nerviosa. Me pregunto si debería hablar, o al menos carraspear para que sepa que estoy aquí. Pero mientras sigo dudando, él se da la vuelta y le pega una patada a una de las tumbonas de terraza que hay a su espalda. Me encojo al oír chirriar la tumbona sobre el suelo de la terraza. Como el tipo no sabe que tiene público, no se conforma con un solo golpe, sino que sigue pateándola una y otra vez. Pero la tumbona no se rompe. Lo único que hace es desplazarse cada vez más lejos. Al escuchar ese fragmento de Romper el Círculo de Colin Hoover, vamos a quedarnos ahora con literatura juvenil, propuesta para los adolescentes de la casa. La chica sin alma es el título que nos traes para hoy. Cuéntame. Pues sí, La chica sin alma, pues está escrito por Morgan Owen, la editorial es Roca Ediciones y bueno, está recién sacada a la venta, ahora en este mes de enero. Y Morgan Housel es una escritora británica basada en literatura juvenil. Trabajó como librera y también como relaciones públicas, y joven supuso desde muy pequeña que quería dedicarse a la escritura. De hecho, sus primeros recuerdos pues tienen que ver con su abuela, con quien leía cuentos llenos de ilustraciones y fantasía. Su sueño de convertirse en escritora se cristalizó cuando publicó La chica sin alma, que es su primera novela, con la que ha conseguido pues volverse muy popular en redes sociales y bueno, y muchas comunidades lectoras en Reino Unido. La historia se ha traducido a otros idiomas, llegando a España pues eso en este enero de 2023. Uh-huh. Se trata de un libro de fantasía juvenil en el que su protagonista Iris pues posee un peligroso secreto que es que resulta que no tiene alma. Uh-huh. Pues bien, una poderosa novela juvenil de fantasía, pues perfecta, como he dicho, para las lectoras que, bueno, que siguen un poco de otra escritora, Leigh Bardugo, que es una escritora. Esta escritora escribe novelas como, uh-huh, como pueden ser la biología de Seis Cuervos y la trilogía Sombras y Hueso. Digo esta escritora para que se asemejen a los lectores, que sí, es encaminada a esa rama, ¿no? A fantasía juvenil, ¿no? Exactamente. Pues bueno, decir un poco de este libro, La chica sin alma, que Iris, que es la protagonista, vive en Providence, en un mundo gobernado por la orden, y los inspectores aguardan a la población vigilando cuidadosamente el alma de las personas. Si te iluminan con sus linternas, pues tu alma se proyecta para que el mundo la vea y la juzgue. El más mínimo defecto. Y te enfrentas al encarcelamiento. Pero Iris tiene un secreto. Es una chica sin alma, con lo que debe esconderse de la orden a toda costa. Pero cuando la condesa Cavendish le encarga el robo del anillo de una familia noble, se reencuentra con su chispa. Una de las cinco partes que componen su propia alma desaparecida. Con la ayuda de un joven erudito, Evanger Montebach, podrán rastrear las otras cuatro piezas que faltan en su alma: sombra, canción, espíritu y corazón. Entonces el libro trata y dice: ¿podrá Iris reconstruir su alma o permanecerá escondida en las sombras para siempre? Pues bien, esta novela de fantasía pues explora temas como la identidad y la memoria a través de una emocionante historia de amor. Y es una historia de amor deslumbrante y retorcida. Un libro que vale la pena pues eso, leer, ¿no? Está llena de aventuras, de misterios y secretos, con grandes giros y momentos tiernos. Es una novela pues juvenil de fantasía con su máxima pues expresión. Y es una novela que retoma un concepto original y brillante y una gloriosa historia de amor y una construcción de un mundo pues increíble, ¿no? Una novela, pues podemos decir, emocionante. Cuando hablamos de novelas de este tipo, de novelas juvenil, yo decía antes adolescente, ¿no? ¿Qué edades? Nos estamos refiriendo a un grupo de edad de jóvenes. De 13, 14. A ver, que cualquier adulto lo puede leer perfectamente. Eso. Porque la novela de fantasía no hace falta que sean todos adultos. Uh-huh. Es verdad que, por ejemplo, un niño de 7 años pues no tiene la capacidad para comprender algunos contextos dentro del libro. Uh-huh. Pero bueno, esta novela que traigo en particular, pues a partir, bueno, eso, de 13, 14 años, pues está perfectamente que la puedan leer. Uh-huh. Y bueno, cuenta además también con sus seguidores. De hecho, ha recibido importantes críticas dentro del ámbito de los bloggers, de los blogueros en YouTube, ¿no? Y dentro de las redes sociales, de los TikTokers, pues ha recibido también el respaldo, ¿no? Sí, porque bueno, hoy día, como todo se mueve a través de las redes sociales, uh-huh, pues claro, toda fama viene detrás de todo lo que es influencer, TikTok, WhatsApp. Entonces, todo lo que alcanza la fama, sí, pues casi siempre viene respaldado por eso, por las redes sociales. Y te dan como recompensa pues la publicación, ¿no? En este caso, del libro. Pues sí. Además, por editoriales de peso. ¿Quién publica Las chicas en sin alma? En este caso es Roca Editorial. Roca Editorial. Bueno, pues vamos con ella, no tenemos audiolibro, pero sí que podemos, si te parece, Isa, leer un fragmento, ¿no? De... Bueno, si os parece, pues leo un poco del primer capítulo, que es Los cinco indicios de la ausencia de alma. Según la orden, un alma puede ser defectuosa de muchos modos diferentes. La chispa puede ser demasiado brillante o la sombra demasiado oscura. El espíritu débil, la canción discordante o el corazón amargo. Las calles de Providence estaban repletas de vallas publicitarias, resplandecientes que decían cómo tenían que ser el alma, advirtiendo de manchas y cicatrices, de grietas y fracturas. Yo nunca había pensado demasiado en la apariencia de mi alma. No tenía mucho sentido que me preocupara por ello. No en mi caso. Un húmedo domingo de otoño, al atardecer, fui al Gran Bazar a robar una baratija para la condesa. Me ganaba la vida robando, si se podía decir así. El mercado estaba lleno de cosas bonitas esperando a que las birlada una chica que iba con los ojos bien abiertos y se mantenía alerta. Los clientes estaban tan concentrados en lo siguiente que querían comprar que prestaban poca atención a lo que ya poseían. Era el lugar perfecto para robar. La condesa me había dicho lo que tenía que buscar y yo sabía que lo encontraría. Siempre lo hacía. Con la capucha puesta y la cabeza gacha, me movía entre la animada multitud, zigzagueando entre los paraguas goteantes mientras las gruesas gotas de lluvia me salpicaban cada vez que salía del cobijo de los toldos empapados. De los altos edificios que bordeaban el patio en forma de pentágono colgaban pendones de colores que representaban los estanques de las cinco casas nobles y marcaban los límites de los cinco distritos. El ojo de obscura sobre negro para la casa de la sombra, la flor de memoria sobre blanco para la casa del espíritu, el arpa de armonía sobre plateado para la casa de la canción, la manzana de cordata sobre dorado para la casa del corazón, la antorcha de Renato sobre rojo para la casa de la chispa. Estos eran los cinco elementos de la anatomía del alma, cada uno de ellos con su propia corte de nobles que lo representaban. Juntas, las cinco casas formaban la Orden de Providence, la base de nuestra sociedad, que se remontaban cientos de años atrás. De vez en cuando se producía una revuelta de agitadores descontentos, sin duda criminales de almas defectuosas, pero la orden era inalterable. Esa es la chica sin alma, la propuesta de la escritora británica Morgan Owen, que dentro del capítulo de la literatura juvenil nos trae hoy Isa Vázquez de librería El Alambique. Y vamos a completar las lecturas de invierno de este lunes. Lo vamos a hacer con los primeros lectores, ¿no? Comentábamos al principio que hoy íbamos a centrarnos en ello, porque mira que es difícil, ¿no? Como decíamos, intentar acercar la lectura a los menores que están aprendiendo a leer. Que lo ven como una imposición, ¿no? Lo de la lectura. Y ahí hay, bueno, pues muchísimas propuestas para intentar hacérselo más atractivo. Esta que nos trae es una de ellas. Pues sí, esta vez propongo una colección de libros en letra mayúscula. La colección es Aprende a leer en la Escuela de Monstruos, en la que cada libro, pues está ilustrado, además con letras mayúsculas, escrito, con letras grandes, en la que cada libro, pues al final de su lectura, pues hay una serie de pautas y en las que nos dice como trucos y recursos para guiar y mejorar la lectura, además de unas ilustraciones para poder, incluso cómo dibujar a los personajes de cada libro. Y bueno, el escritor es Sally Ripping y este escritor además tiene otras colecciones como la de Billy Brown, que también es una colección para un poquito más mayor, como para niños de 8 o 9 años, en los que ya se han adentrado un poco más en la lectura. Y bueno, esta colección pues lleva más de 150.000 lectores, o sea que lleva... es seguida por muchos niños, en la que la Escuela de Monstruos, aparte de ser una colección muy divertida para uh-huh. aprender a leer, pues está eso escrito en letra mayúscula, sus frases están rimadas, el vocabulario sencillo, las ilustraciones las tiene a todo color. Y bueno, los protagonistas son geniales porque en cada una aparece un monstruo. Y los niños y niñas pues eso, empiezan a ganar la confianza para disfrutar con la lectura que practican con el nuevo vocabulario en las actividades de cada libro. Bueno, a mí me encanta. Es un libro que, como he dicho anteriormente, está muy colorido, en la que eso, pues los niños que están empezando a leer, pues eso, les ayuda a que comiencen un libro y eso, y lo terminen y uh-huh. se queden satisfechos de eso, de haber alcanzado, pues eso, de leer su propio libro. Nos has traído por aquí un buen número de ellos como ejemplo. Es una colección de ¿cuántos aproximadamente? ¿Cuántos puede tener la colección? Sobre nueve. Unos nueve. Nueve títulos. Cada uno, pues eso, por ejemplo, aquí tengo uno que es Aprende a leer en la Escuela de Monstruos, Emociones de Colores, sí. Torpón y Bonachón, La Mascota Más Grandota, Pedos como Truenos, Trastadas Aladas. Entonces, pues eso, cada uno es sobre un monstruo. Aquí hay una bruja, el otro es un fantasmita, aquí aparece, no sé, un Drácula. Uh-huh. Y en cada uno, pues eso, tiene una pequeña aventura de cada monstruo, en la que, como he comentado anteriormente, al final de cada libro, pues eso, nos dice este autor de que uno de los mayores placeres de los pequeños lectores es escuchar a leer en voz alta a los mayores, ¿no? Leer y contar cuentos es la mayor forma para que se asocien a los libros, con una experiencia divertida, y es un momento perfecto para que se familiaricen con el lenguaje y aprender a leer. Pues hay además trucos y recursos para guiar y mejorar la lectura. Es recomendable, según el autor, comentar juntos y hacerles preguntas sobre qué ven en las imágenes para ayudarles a completar la historia, ¿no? Según avanzamos en la lectura, pues podemos ir siguiendo el texto con el dedo de izquierda a derecha, y esto les ayuda a incorporar pues ese movimiento visual para aprender a leer. Para ayudarles a aprender las palabras que no conocen, podemos indicarles el sonido de algunas letras, y es recomendable pues referirse a las letras tal como suenan, no tal como se dice. Uh-huh. Es decir, la M será M, no M. Y podemos ir enseñando pues las palabras destacadas en verde para que se familiaricen con ella y la integren en su vocabulario. Según vaya incrementándose su confianza, pues es conveniente hacer una pausa en las palabras destacadas para que se pronuncien sin ayuda. Uh-huh. Luego podremos volver a practicar estas palabras usando la lista que se encuentran al final del libro. Poco a poco, los pequeños lectores se sentirán preparados para enfrentarse a la lectura de todo el libro sin ayuda. Incluso se atreverán a inventarse sus propias historias de monstruos. Pues eso es, la imaginación al poder. Oye, Sally Ripping, que es la autora, ¿no?, de esta colección, ella es docente, lo digo porque explica, ¿no?, cómo colaborar y cómo contribuir para que los pequeños vayan adaptándose, ¿no?, a la lectura. Y no sé si tiene conocimientos pedagógicos o no, ¿no?, por aquellas recomendaciones que has estado destacando, ¿no? Bueno, en verdad se conoce poco de esta escritora, pero sí, bueno, estudió pinturas antes de trasladarse a... porque uh-huh. ha estado viviendo en distintos países, como en China, luego se trasladó a Francia y demás. Entonces, bueno, pues yo creo que es el amor hacia los libros y hacia la lectura que lo que uh-huh. le hace pues a esta autora, pues eso, hacernos unas pautas y unas guías para que los más pequeños, sí. pues eso, pues tomen y quieran leer y disfrutar de eso, de todos los libros. Uh-huh. Bueno, pues aprender a leer con la Escuela de Monstruos, por cierto, que tiene una música acompañada, ¿no? Lo que es las publicaciones, lleva una canción, bueno, instrumental, que estamos escuchando nosotros de fondo, y que en cierto modo pues acompaña también a esas publicaciones, ¿no? Pues sí. Con ella nos vamos a quedar, con esa Escuela de Monstruos, y bueno, pues despidiendo el espacio de lecturas de hoy. ¿Qué más nos queda por decir? Un poco más, que lean, ¿no? Que lean. Que lean, que desde pequeño, pues eso, que inculquemos a los niños a que se acerquen a los libros, a que conozcan la cantidad y variedad de lecturas que hay para ellos, Y que nada, que lo dicho, que lean mucho y hasta la próxima semana. Exactamente, pues hasta la próxima semana, Isa. Muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes. Nos marchamos con, ya que estamos hablando de una escuela de monstruos, pues nosotros vamos a marchar con la banda sonora de la película Monstruos S.A. y con ello despedimos esta lectura de hoy lunes. Muchas gracias, Isa. A ustedes. Y acción. Si yo fuera rico y tuviera un millón, tendría en mi casa un hermoso balcón. Si yo fuera guapo, ¿qué vas a hacer? Gracias a milagros, me haría ilusión. Si no estoy contigo, amigo, nada soy yo. Si no es contigo, amigo, nada soy. Si no es contigo, amigo, nada soy. Si no es contigo. Está bien, corto. Y debo admitirlo, tú eres un ganador. Si no estoy contigo, amigo, nada soy yo. Uno sin el otro, eso me hace reír, me hace reír. No debo decirlo. Dilo, Mike, no te cortes. Ya sabemos los dos. Si no es contigo, amigo, nada soy. Si no es contigo, amigo, nada soy. Si no es contigo, amigo, nada soy yo. Si no es contigo, amigo, nada soy yo. ¡Otra vez! ¡Somos grandes! No debo decirlo. Sí, hombre, dilo, dilo. Ya sabemos los dos. Venga, que la gente quiere irse a casa. Si no es contigo, amigo, nada soy. Si no es contigo, amigo, nada soy. Si no es contigo, amigo, nada soy. Yo, tú, yo, amiguetes. Tú y yo, sí.